Juan Moreno es investigador del CSIC en el Departamento de Ecología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales y, como comentábamos, es también autor del libro Los retos actuales del darwinismo, una teoría en crisis. Juan Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿es una teoría en crisis todo este descubrimiento de Darwin? Bueno, como explico en el libro, no está en crisis. La interrogación del título simplemente es para responderlo negativamente, es decir, que se ha demostrado a plena vigencia de la teoría fundamental de Darwin, que no es solo que hubo un proceso evolutivo en la historia de la Tierra, sino que el mecanismo que indujo ese proceso fue la selección natural. Y creo que tanto los resultados de la biología molecular, como de la genética, como de la ecología y de la paleontología han confirmado la vigencia de esa idea fundamental de Darwin. Sin embargo, se habla de Darwin, se habla bastante menos de Jean-Baptiste Lamarck, bueno, que formuló una de las primeras teorías de la evolución biológica, incluso acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos. Y yo no sé qué diferencias hay entre lo que se dio en llamar el lamarquismo y el darwinismo. Bueno, la idea fundamental es que la diferencia fundamental es que Lamarck postulaba que los propios individuos en vida se modificaban adaptándose al ambiente y luego legaban sus propensiones hereditarias a las siguientes generaciones. Es decir, los organismos en vida se modificaban. La teoría de Darwin, por lo tanto, se ha llamado herencia de caracteres adquiridos. Es el concepto básico de la teoría de Lamarck. En el caso de Darwin, él no postulaba que los individuos se modificaran para nada, sino que la variación que existía de forma natural era en las propensiones hereditarias en una población, hacía que ciertos individuos tuvieran más éxito que otros y las propiedades de esos individuos aumentarían en la población. Es decir, los individuos no se modificaban y legaban sus propensiones o propiedades a las siguientes generaciones, sino que era un proceso selectivo en el que solo algunos individuos conseguían reproducirse con éxito, pero los individuos durante su vida no se adaptaban. Es decir, la adaptación era un producto de un proceso previo en el que se habían seleccionado determinadas propiedades hereditarias. Uh-huh. O sea que mientras una teoría postula un cambio en vida, digamos, de los propios organismos y su legado, el legado de esas modificaciones a las siguientes generaciones, la teoría de Darwin dice simplemente que hay variación innata en los individuos y que algunos van a tener más éxito que otros y, por lo tanto, a lo largo del tiempo, la población, la composición de distintos individuos dentro de una población se va a ir modificando y eso es lo que vamos a observar. Uh-huh. Bueno, yo creo que queda claro, entonces, establecida esa diferencia entre lo que se dio en llamar el lamarquismo y las teorías de Darwin, pero quizá decir que lo que Darwin postuló es que solo los más fuertes se mantienen sea simplificar demasiado las cosas. Efectivamente, él no dijo los más fuertes. Realmente lo que la teoría dice es que los que tienen más eficacia en reproducirse, que puede ocurrir por muchas razones, es decir, son las más eficaces en evadir la depredación, por ejemplo, en resistir a los parásitos. Por ejemplo, el sistema inmunitario es una defensa que ha surgido por selección para favorecer la lucha contra los patógenos. La cooperación, incluso. La cooperación puede hacer que, entre varios individuos, puede hacer que esos individuos sean más exitosos en la reproducción y dejen más descendientes que otros individuos menos cooperativos y que, por lo tanto, tengan menos éxito en algunas circunstancias. Es decir, lo de la lucha de los más fuertes fue una tergiversación de la teoría de Darwin que se utilizó por determinada gente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero que no tiene en realidad nada que ver con su teoría. Él mismo dijo que la cooperación humana era un producto de la selección y que nuestros instintos sociales que han llegado a producir las sociedades que tenemos proceden de la selección. Es decir, la selección puede llevar a la cooperación, al mutualismo entre especies diferentes, a la simbiosis, a la lucha contra determinados elementos como los parásitos, etcétera. O sea, que es un concepto mucho más complejo y más completo que la idea esta simplista, que era una especie de postulada que solamente la lucha y el combate, ¿no? Lo que decía era la eficacia en resistir las presiones selectivas, las presiones ecológicas y en conseguir transmitir, o sea, reproducirse más eficazmente. Todo aquello que contribuyera a una más eficaz reproducción sería favorecido. Y esa más eficaz reproducción se puede conseguir de muchos modos. Es que resulta curioso, Juan, que 150 años después de la publicación de la obra de Darwin, de ese auténtico bestseller que fue El origen de las especies, yo creo que si hiciéramos una encuesta entre la población normal de la calle para preguntar qué fue lo que dijo Darwin, seguramente la gente le diría esto. Yo no sé por qué al final nos hemos quedado con esa idea. Sí, es una pena, la verdad es que es una pena Bueno, hay otra frase que también hay mucha gente que sí que la dice, lo de que provenimos del mono, otra frase que también oleando. Pero efectivamente, yo creo que se mezcló, digamos, la teoría de Darwin ya casi en sus principales teorías de desarrollo social, gente como el filósofo inglés Herbert Spencer, que sí que postulaba algo así, que todo esto iba encaminado a una mayor perfección y por lo tanto la sociedad de su época era perfecta, entonces no había que tocarla, etcétera, etcétera. Luego los militaristas alemanes durante la Primera Guerra Mundial empezaron a hablar de que lo natural es bueno y como lo natural es que haya el más fuerte triunfe, pues vamos a hacer una, o sea, vamos a atacar, etcétera. Todas estas tergiversaciones realmente es trágico porque la teoría de Darwin es tremendamente explicativa y no se basa para nada en esa lucha continua a colmillo descubierto, sino que lo que postula es simplemente es un proceso en el que las poblaciones se van modificando por presiones selectivas del ambiente que hacen que determinadas propiedades X sean favorecidas y son propiedades de todo tipo. Más éxito en alimentarse, más éxito en el cuidado de las crías, más éxito en la defensa contra los parásitos, más éxito en la defensa. Es bueno, lo que llamamos a por la vida de una manera. Eso es el que está especificando evolutivamente, porque el ambiente favorecerá unas u otras. Y eso es lo que dice la teoría de Darwin. Entonces, la historia de cómo se tergiversó su teoría para decir que primero la falacia naturalista, es decir, que naturaleza natural y otras a lo mejor muy buenas, como probablemente la cooperación social. Él no decía que algo natural necesariamente sea bueno. Y tampoco dijo que era todo, se trataba de un combate y una lucha. Él lo que dijo era que había muchos problemas en la vida de los organismos y que aquellos que tuvieran mejores capacidades para resolverlos serían los que en mayor medida transmitirían sus propensiones hereditarias, sus genes, como se dice ahora, a las siguientes generaciones. Esa es la teoría de Darwin y a mí me gustaría que los oyentes se quedaran con esa idea, es decir, que se olviden de todo esto que es justamente de la lucha armada, ¿no? Que hay bueno, una argumentación mucho más completa que ese simplismo del que hablábamos al comienzo. ¿Cómo debió ser, Juan, para un creyente como era Darwin, además seguidor del creacionismo, ese cambio hacia la teoría que, por así decirlo, descubre? Pues sí, efectivamente, él cuando inicia el viaje del Beagle era creyente y posteriormente, cuando empieza a elaborar su teoría, empieza a bueno, a convertirse en un agnóstico, es decir, ya ve que el literalismo bíblico y la historia de la creación que se ha transmitido por las religiones, no era lo que explicaban los procesos que él observaba. Entonces empieza a perder un poco la fe en la religión tal y como se daba. Y, sin embargo, él sabe que eso es un problema, primero porque está rodeado de gente creyente, porque la inmensa mayoría de la sociedad era creyente, incluso su propia esposa era muy creyente y no podía discutir prácticamente nada de los temas científicos con ella o discutía muy poco con ella. Ella la apoyó siempre, pero ella nunca compartió las dudas existenciales de Darwin. Para Darwin, efectivamente, fue un paso muy duro y hubo algunos detalles de su vida que le hicieron aún más perder la fe, como por ejemplo la pérdida de una de sus hijas a la que más quería, muy pequeña. Le hizo su fe tembló porque él dijo, ¿por qué una criatura inocente que no ha hecho nada tiene que morir de esta manera a temprana edad, ¿no? Esas cuestiones de le hacían dudar de que realmente lo que él había creído fuera realmente verdadero. Entonces él perdió la fe y al final de su vida, bueno, pues procuró no hablar del tema para no ofender a nadie y de hecho fue muy muy considerado con todas las personas creyentes. Nunca fue ningún ateo beligerante ni postuló nada, sino él se quedó tranquilo escribiendo sus libros y eso sí, expresando en algunos párrafos y en algunas cartas sus dudas sobre la historia de la creación. Fue realmente un personaje en ese sentido un poco trágico porque él le hubiera gustado probablemente creer y sin embargo todo lo que había estudiado del funcionamiento de la naturaleza le hacía ver que algo no encajaba, ¿no? Podríamos decir que con Darwin científicamente se acaba con las dos teorías vigentes hasta ese momento, que era el creacionismo por un lado. Pues efectivamente, yo creo que sí, que la teoría creacionista era una teoría que pretendía todo había sido diseñado más mínimo detalle por un ser omnipotente que lo había creado todo. Esa teoría pues tenía problemas y de hecho si pensamos en que la base de la religión es la fe, pues eso de que todo te lo tengan que demostrar científicamente al detalle parece un poco contradictorio con la fe, porque como dijo Jesucristo a San Pedro cuando se hundía las aguas del lago de Galilea, hombre de poca fe le llamó, porque que no creía en lo que le estaba diciendo. Yo creo que hay una contradicción entre la gente creyente, entre la fe y todo esto de pretender que te lo demuestren científicamente en un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres la fe si te lo va a demostrar un científico? Pero bueno, ese es un punto de vista mío particular. Lo que sí es cierto es que la teoría creacionista no explicaba la evolución de la vida porque necesitaba, claro, pues postular algo externo que no se podía comprobar. Entonces, en el momento que algo no se puede comprobar científicamente, pues no es ciencia, sino es otra cosa, muy respetable, por supuesto, pero ya no es ciencia. Y en cuanto al catastrofismo, fue una forma de compaginar las observaciones de fósiles que se estaban haciendo ya por muchos lugares del mundo con la evidencia de, los fósiles demostraban que había habido organismos que ya no existían, y entonces, ¿cómo era posible que hubiera habido estos cambios en las faunas y floras a lo largo de la historia de la vida? Entonces se postuló una forma de salir del entuerto, fue postulando catástrofes que acababan con todos los organismos de una época para que supuestamente una nueva creación originara los nuevos organismos. Esta fue una teoría que sobre todo defendió mucho Cuvier, un famoso paleontólogo francés, y que, bueno, pues realmente los datos no la han apoyado, pero ya Darwin, de hecho, pudo desmontarla y experimentos muy recientes posteriores a la publicación del Origen demostraron que efectivamente había todos unos eslabones entre todos aquellos organismos de unas épocas y de otras. Por ejemplo, el Archaeopteryx, que es un reptil con plumas, se descubrió muy poco después de la publicación del Origen y demostraba de alguna manera que había unos organismos que ni eran reptiles ni eran aves, ¿no? Como eso hubo muchísimos descubrimientos y realmente, efectivamente, el libro de Darwin puso un poco la puntilla a esta idea, ¿no? Yo he tenido ocasión de entrevistar en este mismo programa a algún investigador, a algún científico. Hay que decir que son los menos, también es cierto, por lo menos los menos de los que hemos tenido por aquí. Pero que querían hacernos llegar la idea de la posible compatibilidad entre el creacionismo y el evolucionismo. ¿Esto es posible, Juan, desde tu punto de vista? Yo pienso pienso, hay famosos biólogos españoles como el profesor Francisco Ayala, que está en Estados Unidos, lleva muchos años en Estados Unidos, pero que es evolucionista y defiende la vigencia de la teoría de Darwin, que postulan que es perfectamente compatible la religión basada en la fe con los resultados científicos que nos han llegado de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos siglos, y sobre todo compatible con la teoría de Darwin. Yo no sería capaz de decirlo porque bueno, no, quizá no sea un creyente típico, entonces más bien me considero un agnóstico, entonces no podría decir sí ni no, pero lo que sí digo es que si gente tan preparada como el profesor Ayala defienden que es compatible la fe y la religión basada en la fe con los resultados de la ciencia, y de hecho hubo una encíclica de Juan Pablo II que claramente dijo que el proceso evolutivo estaba científicamente comprobado, no así el origen del alma, por supuesto, el espíritu, pero el proceso evolutivo como proceso material científicamente comprobable estaba, digamos, en la encíclica aquella, Juan Pablo II lo aprobó, pues ¿por qué vamos a ser nosotros más papistas que el Papa? Es decir, ¿por qué vamos a nosotros a poner dudas a esa ciencia cuando personas como él dijeron que era compatible? Entonces, bueno, yo no voy a decir ni que era compatible ni que no, pero creo que hay personas que con buena base han dicho que es compatible. Yo postulo que no es necesario empezar a hablar otra vez del diseño inteligente y volver al creacionismo del siglo XVIII, sino yo creo que hay que intentar compaginar la religión basada en la fe para las personas creyentes con los resultados científicos. Y si hay personas que lo han sido capaces de aceptarlo y decir que es posible, pues yo no lo voy a negar. efectivamente, si hay gente tan preparada que dice una cosa, o si hay gente tan preparada como Stephen Hawking, que dice todo lo contrario, que recientemente dijo que desde el punto de vista científico, o para ser más concretos, con la ciencia en la mano, prácticamente él negaría la existencia de Dios. Bueno, yo creo que ahí ya entramos, Juan, un poco en el campo de lo íntimo, de lo personal, de lo que pertenece a la parte más espiritual de cada uno de nosotros, y quizá eso es lo menos interesante desde el punto de vista científico, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ese es un campo que yo creo que debe quedar para cada uno y nunca como científicos debemos arrogarnos la idea de que podemos, de que la religión es innecesaria, de que no es necesaria para la gente, porque para mucha gente es necesaria. Entonces, nosotros no somos quienes para decirles que no crean en esto o lo otro. Lo que sí podemos decir es que hay que intentar compaginar la visión del mundo que nos ha ofrecido la ciencia con la religión, no como cosas que dicen exactamente lo mismo, sino como a lo mejor diferentes aspectos de los pensamientos de la gente, ¿no? Entonces, para determinadas cuestiones muy complejas y que nunca científicamente podremos alcanzar, como el origen del universo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor pues ahí podemos decir, esto es un terreno que dejamos a la religión, ¿no? Pero lo que no se quiere hacer es una religión con experimentos de laboratorio y bata blanca, porque eso es un poco lo del diseño inteligente. Claro. Y eso no es religión, para mí eso no sé qué es, pero es un híbrido extraño, ¿no? Entonces yo prefiero claramente lo que es del César y lo que es de Dios, ¿no? Entonces cada cosa por su lado. En su lugar y en su sitio. Lo que parece incuestionable es que 250 años después de su nacimiento, 150 años después de la publicación del Origen de las Especies, podemos decir sin ningún temor a equivocarnos, Juan Moreno, que Charles Robert Darwin revolucionó la ciencia. Efectivamente. Pues con ese mensaje nos quedamos. Juan Moreno, investigador del CSIC y del Departamento de Ecología Evolutiva, el Museo Natural de Ciencias Naturales, y autor del libro Los retos actuales del darwinismo, una teoría en crisis. Gracias por habernos atendido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.